Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Al començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. I benvinguts a Metal Vortex, l'únic programa resistent del Baix Llobregat i que té una corona gegant. I ja sabeu vosaltres quina és, després dels comentaris i de coses així, seguim aquí. I diguéssim que vaig a baixar els micros de tothom, perquè teniu una falta d'educació increïble. Acabem de començar un programa i esteu aquí. I és que, esclar, el coronavirus provoca aquestes malalties, la veritat. La falta d'educació i de parlar a micro obert. És que esta ya está la polla. És que no sé què, és que no sé cuánto. Bueno, explicar temes personals, diguéssim, per la ràdio, pues és una mica ofensiu. Anem a dir una cosa. Estem orgullosos d'estar aquí amb vosaltres perquè hem descobert que ha sortit un nou virus que no afecta, diguéssim, a la qualitat de del capital. Al capital. No afecta al capital. No afecta al capital. Diguéssim, a qualsevol persona li pot arribar. A veure, Sergio, ara... Que eso seguro que no lo pillas tú, fijo. No sé si pillaras otra cosa. El capital no. Cirrosis. No afecta. Oye, confirmado, te meta... Ah, no. Nosaltres, Heavy Metals, tenim una protecció, que és la pell de vaca. Aquesta pell, diguéssim, molt currada, que es posa a sobre... I en forma de cuir, doncs, es dona una protecció especial. No és que no l'agafem, és que ens sua la polla agafar-lo si us podeu oferir lo millor del heavy metal. Així que aquí estem aquest vespre. Bona nit a tothom. Bona nit. Hola. Hola. A ver, ¿em falta un micro o no? Sí. Vale, pues, Sergio, anem a... Bueno, pues nada, amigos, como sabéis, la enfermedad esta, pues se sigue dando... Dando por culo, aunque quieras pasar de ya, ¿sabes? Te acaba, afecta, te acaba afectando, tú de verdad. Tú estás mal al de siempre, a ver, No, pero... ¿Mal de fiesta o no? Me explico. Es que eres un mal educado, ¿eh? El prico... Es que te el tienes que tener respeto por la gente que te escucha. Oye, conmemorado te meto... No. Bueno, pues nada, amigos. Como sabéis, pues bueno, pues esto va... El rollo este se está suspendiendo conciertos, eventos, y bueno, pues esto no sabemos muy bien. Nosotros somos inmunes porque, bueno, porque si vas de birras, pues yo lo tengo claro. Ya, pues o sea, se infecta y ese es un remedio. Yo os doy ese consejo. No lo han inventado los japoneses ni los chinos y tal, pero ya lo digo yo. Unas birritas, y si no, díselo al que presenta aquí, que esté seguro que no lo pilla, pero vamos. ¿Cuál de ellos? Es que hay cinco. Bueno, yo la política no la pillo. Y que cada uno tiene de sus rulos. Exacto, ahí. Pues nada, amigos, vamos a empezar con una de las afectaciones. Estamos hablando del grupo Barón Rojo, que iba a tocar en Ramataz 1 y como hay más de 1000 personas, es un recinto más de 1000 personas, pues se suspende el concierto. La verdad es que estaba reflexionando con Barón Rojo y sus dos últimas, digamos así, giras más, digamos, más extensivas, ¿no? Con más previsión de ganar dinero, de lucro. Primero fue la de Reunión, que fue en el año de la crisis, en 2008-2009, o sea, un desastre, y ahora les pilla, ahora que se despiden, pues el coronavirus este de los huevos, que bueno, pues, también virus les va a joder vivos, ¿no? Pues nada, vamos a poner un temita de Barón Rojo, de su, de esta remasterización de Cherry Red, ¿eh? De Cherry Red, del sello británico, y el tema del Metamorfosis, rockero indomable. Ahí tenéis a Barón Rojo y dedica a nosotros, todos. Os tienen comencen bien, mira, un virus. Bueno, no es usted, estaba por la educación. Se ha gripado. Oye, que es original, coño. ¿Qué le pasa al tu CD? Bueno, que está demasiado bueno. Cámbialo de platina. Exacto, mételo ahí. Mira, que aún lo podemos poner en, ¿eh? Eso es que también había. Ahí. Bueno, pues era el primer tema de aquest vespre, diguéssim. I ara... Chavals, estem ja amb Open. Bueno, pues nada, amigos. Jo penso que estem malalts de coronavirus aquesta, perquè esteu avui xerrant... Sí, però nosotros tenemos el coronavirus de hace años. Eso es lo que... Esteu xerrant que te cagas. Teniu un corona charla. Bueno, tú espérate a ver cómo acabas a las 10, porque ya sabemos, que tú empiezas de una manera y acabas de otra. Uy, ¿eh? yo les doy un fantasma. Además, eres famoso por tus entrevistas. David es un fantasma. También es irrompible. Dicen por ahí que mejor que hiciéramos las entrevistas a las 8. ¿Sí? Sí, porque dicen que serían un poquito, o incluso antes, por la mañana. Para desayunar, que lo grabemos. Parlan para eso, de lo que digan por ahí. Menos etíricas. No, que no, a ver. Venga, va, pues nada, vamos a continuar con un grupo. Me encanta, tío. Vale, ¿qué vas a hablar? Va, venga, ya, después en privado. Oye, me das cuerda. Amigo, vamos a continuar. Eso ya lo hablamos. Mira, vamos a continuar con algo clásico hoy. Estamos hablando de... Novedad. Estamos hablando de una gira de ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo se le llama? No, gira de estas de grupos ya de nostalgia absoluta, una gira por Estados Unidos de grupos ya de grupos muy muy devaluados. Estamos hablando de Rat, Skid Row, Tom Kaifer, Cinderella y Slaughter, o sea, un grupo totalmente donde amortizados, o sea, unión de cuatro grupos para intentar traer a más gente, tías hechas polvo, ya me entiende, bueno, pues sí. No deja de ser, bueno, lo que se lleva un poco por Estados Unidos, gira de hamburguesas y bueno, revivir un poquito vaselina de vaca. Las viejas épocas. Ay, de vaca, ¿no? De ballena, tío, yo. Y dirigiendo un target una mica como nosotros, ¿no? Entre 20 y 28 años. Sí, todas las bandas fundidas, pierna, o sea, pierna, ninguno sí. como máximo dos integrantes originales, o sea, el que más, o sea, una cosa bastante, bueno, pues eso de nostalgia absoluta, casi es lo más cercano ya a bandas de versiones. Para que saltas tres no vuelan a gafar el coronavirus. Me temo que con esta gira de verano, Def Leppard y compañía están temblando ahora mismo, ¿eh? Pues, bueno, temblando. Van por anfiteatros, ¿eh? Tampoco está mal. Bueno, pues nada, amigos, vamos a con ese cabecera cartel que son los Rat, con actualmente solo dos componentes originales, algunos muertos, otros por ahí, y bueno, pues... Y uno hecho polvo, ¿no? De Rat no estaba con... Estaba morda polvos, así con la rata. Cantante siempre va hecho polvo. Dicen que lo han visto con este desayunando. No hay que decir más. Bueno, pues nada, amigos. Ahí tenéis de su segundo álbum, el éxito... segundo éxito que tuvieron en... ¿cómo se llama? Invasion of Your Privacy. Y el que fue el single, el... Lay down y tu privace. I know you. Bueno, pues nada, amigos. Ahí tenéis a los Rat, y si queréis viajar a Estados Unidos, seguramente irá Trump. Tiene toda la pinta de Trump, ¿no? Es el tipo de concepto. La banda a reivindicar. Siempre, siempre. De verano, ¿eh? Rat. Bueno, pues nada, a ver qué tenéis por ahí preparado. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien se ha ido? ¿Alguien se ha ido? ¿O me lo ha parecido a mí? Oye, estás tosiendo mucho, ¿eh? Sí, sí, bueno, lo que es la POC esta, dígase, de contaminar y de todo que esta se acaba de arribar aquí a Metal Vortex. Bueno, no que sepáis que... contaminamos más heavy metal. Nosotros, escuchando nosotros, yo daremos optimismo. Nosotros siempre me estás mal mirando, así que no importa. Pues bueno, pues diga, de Simone, aquí continúe Michael O'Brien. Vamos a seguir Michael. 20 minutos y tenemos dos temas puestos, así que vamos a seguir con más temitas, porque si no esto va a ser... A uno por cada 10 minutos, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. En 2 horas, pues pondremos nada, 12. Bueno, está bien. No, ni 12. Deja de di... 3, 6, sí, pues me 12. Llevo dos. Me llevo dos, claro. Y otra pacienda. Bueno, pues nada, como veis, el tema del día obviamente es el coronavirus. Nos está afectando a todos, aunque sea indirectamente, pero nos está jodiendo. No, pero bien. De fet, estem dins la emissora de Radio Espista dins d'un camp de futbol que acaba de tancar a mateix. Sí, sí. I hem tingut, diguéssim, de fer meravelles per poder entrar. Sí. I, bueno, a veure... Es estrany que no hagin enviat el comunicat de que tancan això. Sí, jo lo que no sé que és perquè com nos vean saltando la valla, verás aquí. Home, jo no tengo edat ja, eh. Igual acabamos a la carta. La mitad de aquí... El heavy metal sempre jove, tío. Eso sí, pero las vallas cada vez las hacen más altas, o por lo menos para mí, yo las veo... Mira, Melilla. Van a ver, que solo habéis puesto dos temas. Venga, a correr. Ahora a correr, ¿no? Bueno, pues nada, pues vamos a... Bueno, como estaba diciendo, nos han jodido muchos conciertos y tal, pero bueno, vamos a pasar un poco página. El viernes sí que hay un concierto, tuvimos aquí a Dilemia e Impostores, y sigue vigente. Sí que os recomendamos... Sí, pero ¿no va a haber más de 1,000 personas? No van a haber más de 1,000 personas. 999, están contados. Entonces, vamos, sobre todo, recomendar a todo el mundo que no deje de asistir a los sitios que... Mientras estemos vivos hay que vivir, y si no... No pasa nada, nos vemos en el cielo. Si no moras, tío. Bueno, pero es que una vez yo soy de dos que cerran en el bar. Ay, ay, ay. Pues nada, dicho esto y recomendaros el concierto, vamos a ir con una gran novedad, tema nuevo de un grupo que hacía un tiempecillo que no sacaba nada. Y son los Metal Church, que en abril van a sacar un recopilatorio titulado From the Vault. Más que un recopilatorio, bueno, serán rarezas, temas, ¿no? Con rarezas, caras B, cosas no incluidas en otros discos, pero sí que sacará 4 temas nuevos. Y entre ellos, una canción que ya han adelantado y que también han sacado un lyric video de la misma, titulada Death on the Vine. Así que sin más, los Metal Church y su Death on the Vine. Respect the fact. Muy, muy buen tema de Metal Church. Lo que pasa es que, bueno, harán, han hecho solo eso, tres o cuatro temas, y el resto serán temas, pero poco escuchados, la verdad, de Metal Church, de rarezas, caras B, etcétera, etcétera. Muy, muy recomendable. Y ya sabéis, el 10 de abril estará ya a la venta para todos vosotros. Bueno, pues, diguéssim, aquest tema no em sona malament, però jo et dic una cosa, des que va retornar Metal Church tampoc no passen tants anys des que han fet un LP. Si anem a mirar la mitja de LPs que treuen les formacions aquestes grans, no? Grans, tampoc no ha passat massa temps. Va ser dos anys que van passar per al Rockfest, que jo vaig portar el meu criu, tenia 12, no, 11, perquè amb 12 ja pagaven, i ara va fer 14, o sigui, fa 3 anys. Per això t'ho dic, no fa tant temps. Però aquest tema, diguéssim, sona bastant potent. Sona molt bé. Clar, bueno, des de la pèrdua de vocalistes i històries. Vinga, Pepe, bona nit. Hola, bona nit a tothom. I bueno, voy a hacer un pequeño prólogo. Que bueno, lo que he dicho en anteriores programas, yo por aquel año, finales del 81-82, comencé mi andadura en esto del rock y del metal con mis AC/DC. Con su Ir Juvan Blue, que es lo primero que escuché, que para mí AC/DC es mi banda estandarte. Pero tengo que reconocer que por el 85 escuché el disco y la canción que pondré ahora. Y entonces mi cabeza y mi corazón dijeron, hostia, voilà, esto es increíblemente bueno. Y me refiero a los Judas Priest con su disco Uleas Intieas, con la canción que para mí es de lo mejor de Judas y del heavy metal, el Damon Sanras. Y esta canción se la quiero dedicar a mis amigos y compañeros de Radio Metal Vortex. Que me han acogido con los brazos abiertos para poder estar aquí con ellos colaborando. ¡Aguino, que es de virus! Pero dejarme acabar, coño. Que esto me ha costado hacer el prólogo. Y gracias a ellos, pues he conocido a gente magnífica que jamás hubiera conocido en mi vida. Y a bandas increíbles. Y por estas dos horas de radio, que en un momento un poquito complicado de mi vida, pues me vado de estas dos horitas de mis problemas. Y lo dicho, esta canción va para vosotros, amigos. Judas Priest, Diamonds and Rush. Vale, lo dejamos para mí, ¿eh? Merci, Pepe. Yeah. Pues bueno, aquí habéis tenido este gran temazo de los Judas, el Diamonds and Rust, que para mí, como he dicho antes, es un icono del heavy metal. Es una pasada, porque sí. este tema, si tú lo escuchas en el disco Sin After Sin, que salió en el... Sí, no tiene nada que ver. Es muy lento, no tiene nada que ver con este directo. Es más parecido a la versión original, sin embargo aquí le pegan una electricidad que es de las mejores versiones en total que se puedan haber hecho con cualquier canción. Y vista ahora directo, porque todos los temas ganan. Sí. Ahora que dice que es un directo muy sospechoso, pero bueno. Directo no es tampoco, ¿eh? Pero porque bueno. Ahí está más retocado que pues todo. Pues bueno, lo he dicho, bueno, y esta canción va dedicada a mis amigos de Metal Vortex. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están? Y vista ahora eso, lo que sigue, e incluso el tema, lo que sonaba de puta mare abans, de l'Unleashing the Hist, ahora me sembla que está cantado amb sentiment, porque está mal cantado, ¿no? Mal cantat, el que pasa... ¡Comol! Uno que llega! Arriba la profunditat. El que està molt produït, per ser un directe, està sobreproduït després a... estudi. Però bueno, yo he escuchado piratas de la época y tal igual, y realmente... Eran millors, bueno, incluso, o sea, no, era no, las guitarras... Eran millors con Unleashed. Y Halford también pero estaba... Halford está en forma, pero bueno, que está producido, que tiene unos ecos y unas cosas que no son de directo, que ahí... Y además está grabado en Japón, que allí los japos seguro que los arreglos... Bueno, según se dice, no, está grabado en Manchester, Bueno, en el estudio, Japón. Claro, pero no, pero y el público japonés tampoco pega esos gritos que se oye. Bueno, a ver, todos los directos del pasado todos están muy tocados, pero bueno, no pasa nada. Pues bueno, aunque continúe, Ángel. Buena nit. Hola, ¿qué tal? Buena nit y a los que nos escucháis, bienvenidos, motherfuckers. Bueno, pues nada, vamos con la actualidad, seguimos con la actualidad y un concierto que hemos podido ver, un lobo solitario de aquí del programa, porque ya no podéis ver más durante una temporada, de Obús. Concretamente, ahí está el lobo solitario. Entonces, fue este viernes en Ramatas 2. ¿Y qué deciros de Obús? Bueno, pues ya conocéis un poco esta banda. Yo sigo diciendo que son los Molley de aquí de España. Un fructuoso que cada vez más es una mezcla entre Fortu, entre un poco de Devil y Rod y algo también de Alfred Holanda, por lo entrañable. Y también yo diría algo de Eric, bastante de Eric Adams, ¿eh? Unos gritos que de hundido, ¿eh? Yo creo que si hiciese el Head to England lo clavaría bastante, ¿eh? Sí, está no muy sea, en forma, no sé. Está muy en forma, aparte del panzón, que yo creo que lleva un cojín o dos, porque aquello no era normal. Pero sí, muy vacilón, muy bien, la banda también, el guitarrista Paco más Mick Mars que nunca, o sea, un sonido tope motero. Y bueno, el solo de batería, ya sabéis, con el numerito de la escalera, percusionando y tal, un show... ¿Qué deciros más? Presentado por Rafa Bassa en exclusiva, que vino en la furgoneta también con ellos, ¿eh? Sí, muy bien. ¿A maletero? No sé. También estaba su musa, la musa de Fructu, estaba Jolly estaba por ahí en el backstage saludando su amor. Y tres cosas que no me gustaron, ¿eh?, del show. Primero, que utilicen ese tema, ese que te jodan, porque claro, a la hora de la formación clásica no me cuadra, ¿vale? Va muy auténtico, pero claro, hay dos que no están. Entonces no me cuadra. También ese alegato que hacen al principio muy, muy heavy también sobre apoyar las bandas de aquí que canten en español o en catalán, que entendamos. Y alguien dijo, oye, pero no lleváis telonero. No dijo nada. Fructu se giró y no dijo nada. Y luego lo que más me... Y eso me dolió, es que faltó un tema en su repertorio, que para mí es un tema, una canción trascendental que refleja, para mí refleja el dolor, la frustración de toda una generación. Hablamos de ese Viviré del que más, una canción que yo pongo al mismo nivel que En comunicación de Barón Rojo, el Alive de Pearl Jam o el Libre, ¿no?, de Dino Bravo. Pensaba que era de Berry Charra. No. Y pues nada, vamos a ponernos ese directo del año de, bueno, de su 30 aniversario desde Madrid, de Madrid al infierno, y a ver qué os parece y disfrutarlo con todos vosotros. ¡Obús! Yeah. Totalmente d'acord, estic menudo, jo. Hay que decirlo, menudo granuja. Jo estic granuja, totalment d'acord amb lo que està dient Àngel, que és un tema que que hauria d'haver estat sonant. Se està cargando el estudio a trozos. Puesto loco con el vivere, no te pases. Ah, el vivere. No. Si sale él. Bueno, pues anem a continuar amb una altra formació, com has dit tu, que eren de on? De Azerbaiyán. ¿D'on eran? De Bélgica o de Bulgaria. ¿Tú d'on eran? De dónde? De Georgia. Venga, va, més proper. El Damned Virus ha arribat a Alemanya, Itàlia, Espanya. Un altre país més proper. Més proper, més proper. Pues Portugal, Portugal. No, Andorra. No, diguéssim que es va prendre la meitat de Catalunya. França. I la meitat, exacte, i la meitat d'Euskadi. Es va prendre la meitat, no? Per els seus favors. Pues bueno, sí, aquests són una formació... ¿Estuviste a Perpinyà o què? ¿Estuviste tú o no? A Perpinyà? No, jo he estat més lluny de Perpinyà. Però no los 70, con la revista. Jo he estat més lluny de Perpinyà. La meva ment és més oberta, les meves fronteres és que són supertancades, perquè no existeixen. Vale, ja està. No? Venga. Bueno, pues aquesta formació porta funcionant des de l'any 82. Venga, Sergio. Any 82, francesos, speed thrash metal... Porten 11 LPs. Volcany. Molt bé, xaval, acabes de fallar. Acabes de fallar. Un perrito vale, pirete. Pues falla, ¿no? Els ADX. Ah, vale, exacto. Que acabes de sacar ADX. Un disc ahora, ¿eh? Exactament, pues aquest és el disc que anem a punxar aquí. L'anterior, aquesta gent des que va, diguéssim, retornar amb el seu gènere speed metal, pioners, de fet, a França i potser, possiblement a Europa, doncs el seu retorn va portar un LP increïblement magnífic per mi, que era el Immortal, sempre cantant en francès aquesta gent, i bueno, el seu penúltim LP no servim, no em va semblar gaire de qualitat, al igual que aquest que anem a escoltar, que és el Bestial, el Bestial, amb 14 temes, o sigui, el que és la producció, el que és això, no és increïble. Que és Bestial, no hace falta que hables a ser. No, Bestial, es diu Bestial. No sé si en francès significa el mateix, i mira que és un francòfon, però... Sebastial, sí, mentida, sí. El tema és Action Cannibalie, que és el que, al final, tenim de fer nosaltres als supermercats. Una acció caníbal. David, eres irrompible. Aquí us teniu, els ADX. Sí, perquè en el supermercat ja no hi ha paper del vàter, que lo sepáis. We'll be right back. Bueno, però si teniu aquest que s'anomenava abans speed metal dels ADX, dels francesos, nascut el 82, a París, i, bueno, no es poden posar a París, vull dir, perquè ja sabeu que la cigonya és el que porta els nens. Lo que no sabem és qui es folla a la cigonya. Hòstia, no sé com quantes viatges. Així és que, Sergio, continuem. Hola, amigos. Retomamos aquí un poquito, seguimos. Se acabó de aterrizar, bueno, ¿no? A lo cual, no sabía ahora mismo dónde estaba, la verdad. Pero bueno, ya está, ya he retomado. ¿Te recordas cuando él va a decir prueba de beber cerveza en taza al dematí y serás como yo? Sí, lo que pasa es que yo... ¿Te recordas o no? Claro, pero tú después te vas al váter, pero yo tengo que seguir, ¿sabes? Dándole leña. A ver, perdona, pero tú no sabes lo que va. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo... bueno, de lo que se considera la nueva generación de heavy metal. La verdad, un grupo que llevamos siguiendo, creo que es su tercer disco. Sí. Creo. Tuve la suerte de verlos, y bueno, verlos cuando era su primer disco, teloneros del Bullet, del grupo sueco Bullet con, y Stryker en el Ramatat 3, y me dieron una buena impresión. Y yo creo que este es su mejor disco, el Slave to Metal, Esclavo del Metal, ¿no? ¿Puede ser? Es, yo pienso que no sé si son medio 10, que es un altra disc más de Stallion, ¿eh? Para mí es su mejor disco. Lo que pasa es que la producción cambia mucho. Sí, yo creo que suenan de puta madre. La verdad es que... Para mí no es el mejor disco. No, bueno, no sé. Os lo digo, amigos, el que no los conozca, es una banda a tener en cuenta, ¿eh? Vamos a poner... Es una banda jova, formada... Sí, no, aparte ya te lo puedo decir, ¿no? Pero que no son de estos de retales, de estos que van dando vueltas por todos lados. No, eran muy jóvenes, muy jóvenes. Muy jóvenes. Y el tío, yo recuerdo el cantante, que era el típico tío que se ponía las mallas. Bueno, de esto que, ¿sabes? Está harto de ver a Bruce Dickinson y tal, y hasta copiándole por el espejo, ¿sabes? Pues nada, amigos, vamos a poner esta gente alemana, a ver qué os parece. Y el tema de Dynamiter. Bueno, ya sabéis que este tema... Bueno, amigos, ahí tenéis Metal 2020. La parejita, ¿no? Este tema 6.2 de la FM, que son Metal Vortex, que estem a través de las www.radiospi.net en directa, que os podeu descarregar a través del Facebook de Metal Vortex i a través també es podeu escoltar dues vegades a través de Asalto Mata Radio Rock avui mateix i després pues en el iBox de en el iBox que és archive.org de lo que és Asalto Mata Radio Rock 24 hores de emissions de rock i heavy metal. Me meo. Bueno, todo mal dicho, pero no pasa nada. Oye, el móvil qué. ¿El móvil dónde está? No tenemos ni móvil ya ni nada. Pero es que vosotros no enchegueu. A ver, ¿para qué tengan tú? ¿Para qué te contractas para enchegar el móvil? El David es irrompible. A ver, iros quedando con el David, ¿eh? Verás cómo acaba. Verás qué gracioso acaba. Bueno, vamos a seguir con empieza, más. Empieza diciéndote que eres un mal educado. Verás cómo acaba aquí. Más novedades. Es que tinto toda la razón. Vale, no, oye, que hay que poner temas, coño. Llevamos bien la media, ¿eh? Un tema para 10 minutos. Claro, es que vamos con la media. Así tenemos para 100.000 años. Menos que vamos. Bueno, pues vamos con más novedades que han salido esta semana y además con un grupo que ya veremos si vienen de gira o lo cancelan por culpa del coronavirus. Hablamos de Ross DeVos. Ross DeVos que ya han sacado disco, Born of Fire, la verdad es que es un discazo. La verdad es que es muy, muy potente, muy agresivo. Ya yo creo que se ha querido desvincular totalmente de Manowar. Porque, vamos, los temas más rápidos de Manowar, aquí los superan, vamos. Y pero a mí ese cantante no me acaba de convencer, tío. Ese tío. Para lo que hace ahora Ross DeVos, yo creo que es el cantante adecuado. Pero bueno, a lo mejor sí que es un poco demasiado gritón, pero la verdad es que sí, que vamos, lo escuchas y podría ser canciones que, sí, temas que de Manowar podrían ser de Overkill. Es el nombre del tipo este, es este, medio español este, ¿eh? La verdad es que no, es de por ahí, sé. De Nicaragua o algo así, ¿eh? Sí, pues nada. Sandinista. Pues Nicaragua sí. Es eso, sandinista. Pues nada. Se parece uno de mi barrio, ¿eh? Pues vamos a poner... No me lo digas, es actor. También es artista. El que reparte Grammys. Lo sabía. Te digo, a ver quién lo saque. Bueno, pues nada, ha sacado eso. Es como no falla. Y en teoría está previsto que venga. Pues de un Mar López. En abril, Mar López. Claro, Mar López. ¿Lo ves? Ah, el de Plas Bruts. Como Super López. Como Far López. Mar López. Venga. Espera, queda un minuto aún. Ahora, no, me espero, si hay que cumplir la media, yo me espero. No, pero. Hi ha curiositats, hi ha informacions en les que va estar com. Let Us Pray, que no sé qui són, Trigger Effect tampoc, Hell's Peak, no sé qui són, Melian Rage i los Hammersheet, sí. Aquests dos sí, és Melian Rage. Ahora. Allà va estar cantant. Vamos a seguir con el récord absoluto que vamos a hacer de poner una canción cada 10 minutos. Así que me espero, tengo tiempo o la pongo ya, ¿no? No sé. Bueno, no sé, aquí. Venga, pues nada, bueno, eso, pues está previsto que venga el 23 de abril a Barcelona, a La Bóveda, el 24 al Paverse Rock Club de Valencia y el 25 a Pozal de las Gallinas. Yo, si me da pena algún concierto de verdad que se suspenda, el de Pozal de las Gallinas. Ahí, tío, Dios. En Zamora, tío, que para un concierto. Valladolid. Bueno, nuestros amigos de Valladolid, para uno que ven. ¿Pacha qué? Así que nada. Y además el Ross DeVos estaría acompañado, si vinieran, de las Burning Witches, que también, si tenemos tiempo, no creo que no va a dar tiempo. Pondremos un tema, pero bueno, aquí... Al final hay que poner las canciones hardcore y dos minutos y... Sí, porque entre las canciones de momento son lentas, pero claro... Se acaba de poner un clásico. Yo te he preparado un tema de 15. ¿Sí? Pues venga. No. Uno de 20. ¿Quién da más? Dream Theater. Pues sin más, porque ahora sí, si no, la señal horaria nos va a joder. Ross DeVos, Born of Fire, el disco y la canción que abre el disco y que es un pepinazo, Glory to the Slain. Take my soul, damnation. jo no sé si això realment li agradarà al senyor Ros de Bosch, perquè ja van marxar de Manowar per totes les diferències musicals, no? Però és que dins de lo que és el heavy metal, el thrash metal, està sonant de puta mare, això. Digo Diego, porque no digo Rodrigo. Anem a continuar. Pues bueno, amigos, ahora aquí os traigo una super bandaza de death metal, formada en el 88 en Estocolmo, y me refiero a los grandes Dismember, banda que creó las bases en lo que era el death metal escandinavo, donde por primera vez vinieron a Barcelona ya por el 92, en esa gira brutal que hicieron acompañando a Napalm Death y Obituary, con el, me acuerdo, con el eslogan Campaign, que el eslogan era Campaign for the... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus i la humitat del 80%. Pues bueno, como os estaba diciendo, esta gran banda Dismember de death metal formada en el 88 en Estocolmo, y la primera vez que vinieron a Barcelona fue allá por el 92 en esa gira tan brutal que hicieron acompañando a Napalm Death y Obituary con el eslogan Campaign for Destruction Musical, donde salía una corchea, que es una nota musical, tachada con una X. O sea, fue algo brutal. Y aquí os traigo uno de sus 8 trabajos, el primero, que es un cañón en la cabeza, dicho sea, el Like an Ephemeral Flooring Stream del 91, y con el tema Override of the Overture. Y aquí os dejo a Dismember. Yeah. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta super gran banda de death metal sueco llamados Dismember. Bueno, continúa, Ángel. Bien, vamos con uno de los temas recurrentes aquí en el gremio y también que hemos comentado varias veces, tanto en la mesa de debate como en mesa, como en la zona mixta, como en el barrio, las tascas y los bares. ¿Sí? Y es que, ¿qué opináis? En el barrio no, está prohibido. Para algunos una lacra, para otros una bendición, para otros un pasatiempo, como son los discos tributo. Bien, pues en mi opinión hay de todo, ¿verdad? Como la viña del señor. Sí que pero es verdad que bueno, muchísima... ¿Para qué vos un tributo? ¿Qué te queda nada más? ¿Un tributo o un recopilatorio? Depende, es que al final depende. Supongo que es como todo, depende cómo esté hecho, si está hecho con cariño, si está hecho con profesionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú agafas, diguéssim, un tributo de una formación del 70 a el so d'avui, igual te encanta. Emerson, Lake and Palmer, Jefferson Airplane, Free, qualsevol formación, sí, no, bueno, igual no sé. Sí. Pero una formación, diguéssim, que estaba vigent en aquel momento, un tributo. Tributa a Iron Maiden, nian. Tributa a Metallica, nian. Miles. Nian mogollón. ¿Quina gràcia li trobem? Bueno, yo creo que también aquí depende mucho, insisto, de cómo esté hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo ahora mismo uno de los años 90 que a mí me impactó mucho y creó mucha polémica, el Kiss My Ass, ese pesa mi culo, de Kiss, ¿vale? Con diferentes artistas, pero que eran fuera de la onda, digamos, ¿no? Había de todo, desde stream hasta conductores de orquesta, tenías gente de Rage Against the Machine, no sé qué, bueno... Kitaro, en fin, gente que... ¿Kitaro? Sí, que es un conductor de orquesta japonés. El japonés que está fincado en Estados Unidos, ¿no? Será este, sí. En fin, gente que le daba ese toque especial porque... Soy fan de Kitaro, Mandara sobre todo. Eran fuera del gremio, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo destacaría ahora el que vamos a poneros, y es que sobre la figura de unos guitarristas claves también del género, hablamos de Gary Moore, y un tributo muy especial porque está realizado, conducido y supervisado por Bob Daisley. Eso yo pienso que le da muchísimo más valor, ¿vale? Como tal. Está sobre todo enfocado en su etapa blues enmascarado. Blues enmascarado, ¿vale? Ese Bob Daisley and Friends, y donde hay artistas pues como John Sykes, Nick Carter, que sea más previsible, luego Don Airey incluso, y luego otros como Duke Aldrich o Jolly Turner, con el que yo quiero también profundizar. Jolly Turner, que si todo va bien o mal, pues acabará, vendrá por aquí de aquí a un tiempo, en pero abril, si no me equivoco. Y vamos a poner un tema, se tapa blues, el número number 2, ese The Blues Just Got Sadder, en el cual canta el Jolly Turner y destacaría las guitarras Steve Lukather. Ya sabéis, el hombre que, bueno, uno de los líderes de Toto y que también es famoso mundialmente por hacer las remixes del Beat It, de Michael Jackson. A ver qué os parece, luego os diré yo mi opinión. Con todos vosotros, ese tributo a Robert William Gary Moore. Is it the blues just got sadder? It's too late to worry. It's too late to try to change what has happened. To cry. Pues hemos descubierto esa faceta un poco escondida de Joly Turner, esa faceta super bluesy, ¿no? Y las guitarras. Bueno, de... faceta no, aquest tio se ven a qualsevol preu. ¿Eh? Aquest tio, Joly Turner, es ven a qualsevol preu. Bueno, pero a ver, estaremos de acuerdo que lo ha hecho bien, ¿no? Ha tocado este palo, lo ha tocado bien. Sí, con mucho sentimiento. Yo lo único que criticaría a este disco, con esos diferentes temas y sobre todo enfocado a esa etapa blues que hemos comentado, es que yo lo veo demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado pulido, demasiado acercado al original. Por lo tanto, ¿dónde está la gracia, no? Pero bueno, hay que reconocer que está muy bien hecho y, en fin, no sé, muy profesional. Bueno, pues passem aquí amb una altra, historieta. En aquest cas és el 3 Menold, com no. I, bueno, no sé si aquesta gent es va influenciar amb l'EP de tornada dels Whiplash d'aquesta gent que es tornava, bueno, que s'anomenava Thrash Is Back, i que després de Whiplash no es va saber d'aquesta gran formació, no es va saber gaire més. I aquesta gent era de Califòrnia, van sortir, diguéssim, el 2006 amb el primer LP, formats el 2002, i tres LPs més el 2013 van acabar la seva trajectòria. No entenc el per què, però bueno, són els Fueled by Fire, i el primer LP s'anomenava Spread the Fire. Encara que són quatre membres, és el que em fastidiava a mi, el que era la guitarra aquesta, com feia els punteos i la guitarra per sota, com sonia en directe. Han trepitjat el que és Barcelona i han trepitjat alguns altres llocs d'així d'Espanya i tal, però, bueno, no els he pogut veure, no puc opinar. Anem a escoltar el tema Thrash Is Back d'aquest LP titulat, com dic, Spread the Fire. Aquí teniu els Fueled by Fire. Un dels seus començaments. We'll be right back. Van tenir una excel·lenta presentació, els Folded by Fire, i a poc a poc, amb els dos LPs anteriors següents, dos van baixar el que era la canya aquesta, i igual es va funcionar bé des del Transmetal, però veig que a nivell de ventes, i vist que des de 2013 no treuen cap LP, doncs no s'hi va acabar de funcionar, però era una formació molt prometedora de lo que era l'àrea de San Francisco. Així que continuem amb una altra cosa. Bueno, pues nada, amigos, antes... Buenas poco... noches, Sergio. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, vamos a continuar con ese concierto de Estados Unidos, ese concierto de... El Big Rock. El Big Rock, con grupos, bueno, podríamos decir en... De capa caída, hemos dicho, hemos puesto antes los Rat y ahora vamos a poner a Tom Kafer Cinderella. Ah, está expuesto así, para que... Sí, gente... exacto. Pero en este caso, el disco que ha sacado Tom Kafer, que lleva ya dos seguidos, y bueno, es un disco que, bueno, puede recordar un poco a Cinderella. Pero también con mucha música negra de esa que le mola mucho al tío este. Que, mucho bueno, soul, ¿no? Ahí. Sí, sí, soul y... ¿Cómo se le llama la música de los negros? Que no me gospel. Acuerdo. Gospel, sí, hay mucho gospel también. Pero bueno, vamos a poner un tema rockero. ¿Cómo se llama, David, el disco que lo tengo por aquí? No sabía. Echame un cable. A ver, ponte las gafas, coño. Cinderella, Tom Kafer. Es que tardas Rise, mucho. Rise, ¿no? ¿Se llama Rise? Exacto. Es por Riura. Rise, y vamos a poner el tema... Número 2, The Death of Me. The Death of Me, la muerte... No Omni, Of Me. La muerte para ti. No sé, para ti, todo para ti. Of Me es de mí. Bueno. Bueno, bueno, la puta fue el tu coronavirus que ataca. Coño, ponlo. Venga, está pensando, tío. No, el CD, hombre, no ponga... Oh, que no sé. Sí, ahora suena. Break. Something dry with your dead man eyes. Bueno, amigos, ahí tenéis a Tom Kiefer, un tema, bueno, que podría estar perfectamente en un disco de Cinderella. Por lo menos en disco, pues el tío pega buenos berríos, ¿no? En plan Brian Johnson de su mejor época. Y, pues nada, pues en ese concierto ahí, si estáis por ahí por USA, pues ya sabéis. El Big Rock. El Big Rock. ¿Y cuándo empieza esta gira? Mira, aquí Ángel nos va a poner aquí todos los datos. En verano. Pues ya sabéis, en verano que ya no habrá virus, podréis ir a... ¿Hay planes de que pueda venir por Europa esta gira o qué? Bueno, yo creo que es una gira totalmente imposible. En junio empieza. Y me parece que aquí me parece que sería poco rentable también. Claro, mega no, evidentemente. Bueno, pues vamos a seguir. Antes hablábamos de Ross de Vos y hemos hablado de un poco de pasada de Burning Witches, que son las que le acompañarán. Esperemos que sí, o si sigue esto así, pues no, claro. A mí el disco me ha parecido que está bien, ¿eh? Está bastante bien. Está bastante bien, y yo te voy a decir una cosa, prefiero a la otra cantante, la prefiero, pero para mí... Pero tampoco se le echa mucho de menos. No, la verdad es que, bueno, es parecido, y tampoco ese grupo no me acaba de convencer, el heavy metal y tal, pero le faltaba calidad. En este disco, pues un poquito mejor. La fórmula es la que es, y el heavy metal clásico, pues la fórmula ya está más que trillada, y a lo mejor pues les falta un poco de irse un poquito más de calidad, yo creo, un poco de... No son malas. Luego en este tiene 12 temas. En el último hacen una versión del Battle Hymn de Manowar que está muy bien, pero bueno, las canciones que tiene son muy muy buenas, la verdad, pero eso sí, dentro de lo que es el heavy metal clásico, que bueno, que tiene sus, claro, que tiene sus forces, o sea, que está muy limitado allí. Para mí, en este trabajo que han sacado estas Burning Witches, lo que sí que me he dado cuenta que han subido un poquito más el acelerador. Sí, es más rápido y más agresivo. Es más agresivo este disco, desde luego. A mí me gusta, ¿eh? Yo le he pegado un vistazo así, canciones sueltas, y la verdad que a mí me parece un buen disco. Pues bueno, como se dice, para muestra un botón, así que vamos a poner el tema 2, un tema que realmente ahí se nota la velocidad y la tralla. El disco se titula Dance with the Devil, y la canción que vamos a poner, la segunda del disco, bueno, la primera es un intro, es como si fuera la primera, Lucid Nightmare. Así que con todos vosotros, las Burning Witches. Bueno, ahí hemos tenido este pedazo de tema de inicio de su disco, Las Burning Witches, un tema y un disco que supera a los anteriores, pese a que, bueno, estábamos comentando que sí que tenían canciones como Exe Hammer, que son, que ya se pueden definir como clásicas, aunque no tengan mucho tiempo, hay canciones que ya se ve que son clásicas. Y el cambio de vocalista, pues le ha afectado en el sentido de que yo creo que esta vocalista, esta cantante, es más agresiva, lo podéis ver a lo largo de todo el disco. Y nada, sin más, pasamos con Pepe, que nos tiene un temazo preparado seguro. Bueno, es algo tampoco... Es un gran tema y un gran grupo. Lo que pasa es que la sorpresa la tenía que punchar la semana que ve. Bueno, aquí ahora os traigo una banda de aquí, de casa nostra, que como siempre y que ya muchos conoceréis, y me refiero a los Deldrack. Una banda que formó el mítico Quimi Montañés, toda una leyenda del thrash metal de nuestro país, sobre todo aquí en Cataluña, con su exbanda Legion. Nos recordaremos de aquel Monster Rock que tocaron de teloneros haciendo en Metallica, sí, y en el Estadio Olímpico. Sí, me acuerdo. Y bueno, que en este proyecto... Y Clash of the Titans, ¿no? No, el Clash of the Titans fue Megadeth, Slayer... ¿Legion? No, el Clash of Titan fue Megadeth, Slayer, Testament y Suicidal. Perdón. En el velódromo de Horta. Sí, perdón. Estoy hablando del Estadio Olímpico cuando vinieron Metallica, Tesla y compañía. Sí, perdón. Toda una leyenda, como digo, de nuestro país y con su banda Legion. Y bueno, para realizar también este proyecto se ha acompañado de grandes músicos y sobre todo de su gran cantante, que es un amiguete mío, Erin Moya. Y bueno, aquí os traigo un tema de su segundo disco, de los dos que tiene. Que te lo vas a trobar el otro día, ¿no? Sí, el otro día vais fue una foto en Bell también. Y bueno, aquí traigo, como he dicho antes, portada al segundo disco del 2KT, el álbum Against the Rain, y con el tema Heart Show. Aquí os dejo a los Deldrack. Zero dollar rounds, foreign dollar rounds. molt... Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido a los grandes, pero grandes, pero molt grans, del Drac. I molt més potents que els Legion, eh? En aquest LP. El primer LP des del Drac no em va convèncer. Aquest tema, no sé si ha sigut escollit d'una mena estranya, però... No, és convincent, eh? L'he escollit de l'últim treball que tenen, a la Gans Tirani. És que tenen molt bones cançons. Eh? I, bona, i encara tenen alguna cançó més potent encara, eh? No, no més potent, aquesta està bé. No, pues encara tenen alguna millor. Aunque a mí me agradan aquesta totes, però bé. Bueno. Pues bueno, como... Pues estuvieron tocando van. Hace poquito ahí en el... ¿Dónde fue? En el... En la Ragna. Sí. Angelito. Bien, pues nada, vamos con uno de los grupos que no hemos tocado mucho aquí y está de actualidad porque vendrá también, si todo va bien, a uno de los festivales que coincide con el Hellfest a mediados de junio, principios mediados de junio. Hablamos del Grass Pop Festival en Belgium. Que quieren celebrar el 25 aniversario, que es el festival del verano, ¿eh? El Grass Pop. El Grass Pop. Y entonces, pues hablamos de uno de los grupos también más veteranos de la escena más... que están los Purple, que como alguien le toque y tal, como, ese, vamos, ese se va... Como le tosan a la Yanguila en Palmas, según fijo. Se dice que con los Purple ya va una funeraria detrás, ¿eh? O sea... Sí, a Yanguila está ahora en venido repartiendo y una de camarero. Una unidad móvil. ¿Eh? Una unidad móvil, ya sabes. Y ahí el enterrador, a ver cómo lo quieres, la caja de pino y tal. Bien, decíamos que una de las bandas más veteranas de la escena más alternativa, hablamos de los Social Distortion, que muchos conoceréis, habéis conocido este grupo como yo, por ejemplo, cuando la gira de los Illusions de Guns N' Roses, Duff McKagan llevaba una pegatina de ellos en su bajo. Dice, ¿esto quiénes son? Y bueno, pues nada, es la banda de Magnus. Cosa que se pusiera el tío este de los... del ¿cómo se llama? El bajista de... Duff McKagan, sí. Yo cualquier cosa que se ponga... Yo no lo seguiría. Bueno, pues yo me no sé, me llama la curiosidad. Y como recuerdo, cuando... recuerdo, porque esto sí que recuerdo. Cuéntalo, cuéntalo, siéntate. Abuelo, siéntate. La batalla. El año 93, que tocaron Scorpion, que iban a tocar en el Palacio de Deporte, y al final acabaron tocando en Ramatat. Sí. Tocó el Duff. La gira de Irrompible. Ah, no, perdón. No, anterior. Tampoco. Face the Hit, del año 93. De eso pasaron... 10 años, ¿eh? Sí, y de telonero era Dan McKagan. Dan McKagan estaba tocando ahí, que claro, no pintaba, vamos, nada. La peña, el tío ahí cantando sus temas punk, esos que hacía guarros esos, y todo el mundo en la barra, ¿eh? O sea, ¿este quién es? Yo le daba una pegatina en su bajo, en la gira de los Illusions, ¿eh? Cuando estaba en Easy Stradlin. Bueno, a lo que vamos. Una banda que también muy seguida por gente de la escena, bueno, de la escena del megastrellato como Bruce Springsteen y tal, y con un cantante que también es cantautor, hablamos de Mac Nees. En fin, una banda con mucho pedigrí, mucho caché, la escena punkabilly rockhard. Y vamos con un tema de uno de sus discos también más mayoritarios. Hablamos de ese White Light, White Heat, White Trash. Y que además a mí yo destacaría sobre todo la incorporación en este disco de Chucky Biscuit. Ya sabéis, el batería de los cuatro discos primeros legendarios de Danzig. Un batería súper orgánico y que con un primer tema este... Estamos deseando escuchar Danzig. Haciendo versiones de Elvis Presley. Sí, puede ser uno de los discos peores del centenario. Me lo voy a comprar. O sea, eso puede ser de la basura más grande de la historia. Del rey. Y vamos a poner ese primer tema, ese Dead Lover, con todos vosotros, Social Distortion. ese sonido punkabilly bastante mainstream, y que si queréis verlo, ya sabéis, acercaos allá a Belgium, donde Asterix y Obelix, y veréis ese Grass Pop Festival. Con otros más grupos. Sí. Bueno, pues anem a continuar amb una formació de Tenerife, encara que porten ja 4 anys formats, doncs acaben de treure el que és el seu primer LP. S'anomena Metrallar, o sigui, ja només a vegades fa falta escoltar el nom per saber dins de l'estil en el que estan ficats, no? L'àlbum es titula Interval Rupture i els seus temes, pues, són de llarga durada, la veritat. És difícil escollir un. El tema que diguéssim que dura menys són pràcticament 4 minuts i mig, i són temes, pues, potents. Anem a escoltar un d'ells, que és un de la Decay Nation, perquè fan un transmetal bastant curre d'aquesta penya, i aquesta neu és un Metrallar des de Tenerife. Ahí va. We'll be right back. A què teniu aquesta formació de Tenerife anomenada Betrayer, amb un, diguéssim, transmeta old school, ben treballat, i els temes, doncs, són llargs i val la pena escoltar-los. I anem amb l'últim tema de... Último tema de hoy, del miércoles. Del Metal Vortex. Y hasta la semana que viene, manteneros sanos, que... Si no se prohibeixen, a ver... No lo prohíben, en principio, que aquí, claro, compartimos micro, compartimos de todo. En principio, este viernes estaremos en concierto, ahí en el Patronato de Cornellá. Y os deseo lo mejor a todos. Nosotros, mientras nos dejen, nosotros vamos a estar aquí. Y os dejo con Bonfire, los alemanes Bonfire, que han sacado disco. No, que van a sacar disco titulado Fistful of Fire el próximo 3 de abril. Y nada, os dejo con la canción Rock and Roll Survivors. Así es que, buena nit a tothom, fins la semana que ve. Y ya sabeu, RadioSpeed.net, Facebook y toda la historia que tenemos nosotros. Aquí teniu els Bonfire, també a través de Salto Mata Radio Rock. Bona nit! Les 10 de la nit. La temperatura és...